Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos acompaña la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud de la Defensoría del Pueblo de la Nación, para contarnos de una serie de actividades que tuvo la Defensoría y que ella obtuvo como protagonista también, con respecto a temas que tienen inherentes a la salud y a la cultura de el trabajo que hace la Defensoría. Por un lado, la reunión con la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, la FADEPOF, y por otro lado, con el representante de la Junta de Galicia en Buenos Aires por el tema de patrimonio cultural. Dos reuniones muy interesantes que además nos va a contar la doctora del Cerro de qué se trataron. ¿Cómo te va, Mónica? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Sí, la verdad que hoy tengo la suerte de poder venir para juntar dos extremos que generalmente no juntamos, que mi área es un área grande, y vamos a hablar un poquito de salud y un poquito de cultura. Uh-huh. Sí, nos vino a ver la licenciada Luciana Scatti Peñalosa y la vicepresidenta de la Federación, la señora Roberta Pena, por justamente un informe que han elaborado muy extenso, muy completo, que nosotros hemos tenido la oportunidad de compulsar respecto del desarrollo y cuál es la situación de las enfermedades poco frecuentes en la Argentina. Una de las cosas previstas dentro de ese trabajo es que definitivamente se desarrolle o se cree un registro de enfermedades poco frecuentes en base a la investigación que esta ONG ha realizado para ayudar al gobierno. Es decir, ¿qué hacemos nosotros, tanto como las organizaciones no gubernamentales? Acercar herramientas. Por supuesto, quien que va a definir la política y el rumbo es el gobierno de turno, ¿no? Sí, el Estado. Pero nosotros, como realmente observadores de la función de la gestión que realiza el gobierno, estábamos muy, muy entusiasmados con este informe que vamos a acompañar, que acompañamos, y que va a poder desentrañar un montón de temas dentro de las enfermedades poco frecuentes que en los últimos años habían quedado, inclusive el Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes había quedado un tanto paralizado. Entonces ahora la idea es darle una vuelta de tuerca y poder, a partir de este informe, que realmente ojalá que el Ministerio de Salud sepa aprovecharlo, tirar líneas de trabajo y nosotros continuar con la mesa que hemos tenido desde que firmamos el convenio con la Federación. Así que las hemos recibido, hemos realizado algunos acuerdos, hemos visto algunas cuestiones que han cambiado últimamente, como por ejemplo en el tema de las discapacidades que generan algunas enfermedades poco frecuentes, que esto pasa a la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad y cuáles son los pros, los contras, las dificultades con las que nos vamos a encontrar y que vamos a tratar de solucionar. Perfecto. Ese, por un lado, entonces, el tema salud. Ahora pasamos al tema cultura. Exacto. ¿Cuál fue la idea de la Junta, de la visita de la Junta de Galicia? Bueno, nos visitó ayer el delegado de gobierno de Galicia en la Argentina, que es el señor Alejandro López Dobarro, quien llamó un día, pidió una audiencia conmigo quería conversar, y eso es lo que hemos hecho, de la situación del acervo patrimonial, pero del acervo cultural patrimonial del Centro Gallego, que se encuentra en una situación de concurso, intervenida, y tanto el gobierno de Galicia como el gobierno argentino, y por supuesto la embajada, y todos quienes tienen alguna participación en el cuidado de estos bienes culturales, acuerdan en que esto debe ser protegido. Entonces, en realidad vino a consultarnos qué nos parecía a nosotros, cuáles son los caminos que podían seguir, porque hay, por supuesto, una acción judicial, hay una intervención dentro del Centro Gallego, hay varias asociaciones de la comunidad gallega que están allí, que nos parecería que no están muy de acuerdo, pero el gobierno de Galicia manifiesta su total disposición a que estos bienes no se pierdan y que se encuentre una forma De protegerlos. Bueno, son bienes centenarios, además, ¿no? Sí, pero además... principios de siglo. Exactamente. De siglo XX. Por artistas, afamados artistas, realmente es un acervo. Nosotros tenemos una población de la comunidad gallega muy importante y realmente sería una lástima que esto se perdiera dentro del concurso preventivo y que fuera a pagar acreedores que a lo mejor no tienen ninguna idea del valor de esos temas. Pero tal vez este tema cultural sea uno de los que aborde el presidente español, que además es gallego, cuando venga a la Argentina en su visita con el presidente Macri. Supongo que será un tema de agenda, porque no es poco el acervo que se va a perder. Yo ayer tuve el inventario de bienes que están allí y realmente es importante. Aunque fuera una pieza, pero acá no se trata de una sola pieza, trata de un conjunto de importante piezas. Y la verdad que yo le agradezco al señor López Dovarro que se haya acercado a esta institución, justamente porque él pensó que era un lugar donde iba a encontrar una opinión aséptica que está exenta de todo interés político de otra naturaleza, y entonces hemos agradecido su visita y quedamos en contacto. Y además abre también una puerta para un montón de otros temas que se pueden ya tratar dentro de cultura, ¿no? Es decir, como que siempre se van generando nuevos temas o nuevas propuestas, ¿no?, para trabajar en cultura. Sí, nosotros trabajamos mucho en cultura, tal vez no se vea tanto porque el tema de salud tiene más impacto, pero trabajamos un montón de temas de cultura, siempre en pos de la protección del patrimonio cultural y de la puesta en valor de ciertos bienes, de que no se toquen ciertas fachadas. Este tal vez sea un trabajo menos conocido dentro del área que me toca conducir, pero no por ello menos importante. Y creo que el haber podido exponer en este espacio un tema de salud importante y este otro tema también donde se nos consulta, o sea, somos un órgano consultivo. Un órgano consultivo, respetado, nos da, es la palmada en el hombro que uno necesita a veces para seguir adelante. Doctora Mónica del Cerro, le agradecemos mucho por estar con nosotros. El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Estamos con la doctora Daniela Pirs, jefa del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación, para hablar sobre una presentación que se hizo en la Cámara de Diputados de la Nación, donde la diputada nacional Carla Carrizo realizó, junto a la Asociación Civil de Derechos Humanos, Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiados en Argentina, AMUNRA, la presentación del informe Avances en el abordaje de la violencia de género de mujeres migrantes latinoamericanas en la ciudad de Buenos Aires. Queremos que nos cuentes cómo te va, Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿De qué se trató esta reunión? La presentación del informe se realizó por la diputada Carlos Carrizo junto con la diputada nacional María Teresita Villavicencio y, por supuesto, la titular del Observatorio de Derechos Humanos del Congreso y la senadora con mandato cumplida Norma Morandini, que ya nos ha visitado en otras ocasiones, y la presidenta de la Asociación AMUNRA, Natividad Obeso. Los integrantes de AMUNRA expusieron los puntos principales del informe, que estuvieron divididos en 6 ejes temáticos basado en 206 casos, con 160 mujeres y 46 hombres, que se realizaron una encuesta con 56 preguntas durante 3 meses, que estuvieron realizándolo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De ese informe se destacaba que el 54% de las personas que migran hacia la Argentina son mujeres, y son latinoamericanas, europeas o africanas. El 44% de las que residen en la Ciudad de Buenos Aires tienen empleos no registrados, y algunas de ellas llegan a destinar hasta el 50% de sus salarios para alquilar una vivienda. Claro. Un tema destacado, que sobre todo es un dato que destacó la diputada Carrizo, porque se sorprendió, es que el 73% vive sin ayuda del Estado argentino, sin recibir algún tipo de subsidio. Y el 57% invierte todos ingresos en nuestro país, porque no logran conseguir ahorros para poder enviar las remesas a los familiares en el exterior. Estos datos han variado. Antes, el porcentaje de que podían enviar a sus familiares en el exterior era mayor al actual. Claro. Y se sobreviven, como quien dice, o tienen solamente para poder vivir aquí. Exacto. Y el fruto de su trabajo también es invertido en la Argentina. Claro. Por supuesto, las mujeres, por ser migrantes, están más expuestas a situaciones de violencia, y destacaba la diputada es que la situación de las mujeres en torno a la violencia de género es bueno que se hable en el Congreso para instalar la agenda, no solamente para cortar la brecha entre mujeres y hombres, sino también entre la mujer que ha nacido en la Argentina y la mujer migrante, hacer un seguimiento que cómo es esa vinculación. En el encuentro también estaban representantes de Brasil, el cónsul Felipe Ferreira, el cónsul de México, Carla Wallace, el cónsul de Ecuador, Mónica Sánchez Izquierdo, entre otros. Ahora, la violencia de género, en el caso de las mujeres migrantes, se debe también a la carencia de redes de contención en el país, ya sean familiares o amistades, el desconocimiento de nuestras leyes y cómo realizar las denuncias, la precariedad laboral, la situación irregular de migraciones, el desconocimiento del lenguaje. Y un dato muy importante, que esto va a generar también un trabajo entre el área de promoción de derechos humanos y comunicación con el área de grupos vulnerables, específicamente con la Oficina de Migrantes, es que el 58% desconoce la ley 25.871 de políticas migratorias y el decreto. Si estamos hablando de una reglamentación del año 2010, luego de todos estos años haya un porcentaje tan alto que claro, desconozcan sí, las normas y sus derechos, exige por parte de la institución un trabajo de promoción, el cual se va a realizar entre nuestras áreas. Perfecto. Lo que quiero destacar, que este muestreo no es representativo en cuanto a nivel nacional, y también carece de un recorte étnico-racial con la inclusión, por ejemplo, de las mujeres trans y de los afrodescendientes. Pero no deja de ser un gran aporte y un informe realizado por una asociación civil con voluntarios y con las limitaciones presupuestarias, y también trabajaron con la Facultad de Psicología, ¿no?, con voluntarios. Pero es importante que la sociedad civil realice este tipo de trabajos. Claro, entonces, bueno, y también es ver cómo qué pasa en el interior, ¿no?, con donde hay, sobre todo en las provincias que tienen limítrofes, ¿no?, con migrantes de Bolivia, de Chile, de Paraguay, de Brasil. Exactamente. Es decir, que también están ingresando. Es decir, las provincias limítrofes también tienen un panorama que se puede brindar, que se puede llegar a buscar. Que esto se extienda, ¿no?, a todo el país. Exactamente. Y eso también fue algo que la diputada Carla Carrizo destacó. Es importante que la sociedad civil se involucre, y es una primera aproximación que exigiría por parte del Estado este tipo de estudios. Claro, además, bueno, una de las cosas, cuando decías no asisten al Estado o no pueden, no tienen asistencia al Estado, también porque muchas veces son casi invisibles, ¿no? Exactamente. No quieren aparecer, no se pueden aparecer porque, es decir, están en una situación de vulnerabilidad muy grande que no les permite poder llegar al Estado. Y estas cifras también deconstruyen los determinados prejuicios, ¿no? Claro. De que acá vienen los migrantes y todo el dinero que producen mandan al exterior, o que reciben subsidios y nosotros estamos manteniendo a los migrantes. Es decir, también es importante este tema de datos para que nosotros, a la hora de opinar y por supuesto para el diseño de políticas públicas, podamos hacerlo sobre datos ciertos y objetivos. Doctora Daniela Pir, te agradecemos mucho por estar. Muchísimas gracias. Hasta a luego. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor.